El Calabozo del Androide, Santiago Alonso, Lautaro Pérez, Matías Lavizari, Juan Manuel Risotto, los miércoles de 22 a 0 horas en Bender FM. Escuchanos en venderfm.net, rompiendo la cuarta pared. Bienvenidos a todos a una nueva edición del Calabozo del Androide, como siempre en el aire de Bender FM, la radio que, como siempre decimos, rompe la cuarta pared, en un espacio dedicado enteramente a la nerdencia, a los cómics, animación, cine, séptimo arte y un montón de cosas hermosas, para lo cual estamos acompañados con este panel hermoso. Detesto la palabra panel, no la volveré a usar jamás en esta realidad. Mesa, esta mesa. Jamás en esta mesa, volveremos a usar... No me estoy escuchando ya. Yo me escuché muy fuerte. Muy bien. Buenas noches, Lautaro Pérez. Buenas noches. Me hace acordar, panel me hace acordar a Intrusos, ¿viste? Sí. Ese tipo de programas. Inbancables, ¿cómo se llama? No, sí. Intrusos no. Innomables. Sí, Innomables. Sí. Innomables es nuevo. No, ¿cómo es no. el de...? Te diría Puff del 2001 con Jorge Puff. Real, por ejemplo. Puff. Te podría decir el panel de este programa de... De Del Moro, ¿cómo se llama? Sí, Intratables. Insoportables. Insoportables. Sí, insoportables. Insoportables. Entre tantos otros. Infumables. ¿Cómo se llamaba el que popularizó a Guido Zuller? Zap. Con Polino. Con Polino. Con Marcelo Polino. Buenas noches, Juan Manuel Risotto. ¿Cómo bien? Andan todos? ¿Cómo andan los radioescuchas del otro lado? ¿Vos te escuchás bien? Yo sí. Perfecto. Bueno. Y arroba un cortado es el Twitter de Matías Lavizari. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. El Instagram, como. ¿Puede ser que me escuche bajo yo o estoy por ahí? No, subite el retorno. Yo te escucho 10 puntos. Fíjate el retorno que es fundamental. Ahí. Bien. Ahí. Bueno, hoy en transmisión de emergencia, básicamente porque estamos con una PC que no es la propia. Es cierto. Pero saliendo, tratando de salir lo pero más sale. Airoso que se pueda. Sí. Estamos casi todos de vacaciones, casi todos, o por lo menos mentalmente fuera de la vorágine del año. Y eso, cuando se puede, da tiempo para que podamos ver algunas películas. Y también series, se han estrenado un montón de cosas en este último tiempo, empezando por Star Wars, que eso va a ir para más adelante, ¿no? Sí, vamos a hablar, no sé, dentro de media hora quizás. Más o menos, sí. Según lo publicado por Instagram, que es arroba instabenderfm, la lista que tenemos para hoy, diseñada por este equipo notable de artistas, es Star Wars Episodio 7. 8. Episodio 8. 8, perdón. The Room, por ende The Disaster Artist, que es la película que se estrenó hace poco basada en esa película, y mucho más. Entre el cual está un top... Primero iba a ser top 10 y después top 5 de series de anime. Lo bajamos porque estaba costando. Porque estaba costando muchísimo. Había que pensar aunque mucho. Aunque ya lo último, yo lo tengo hecho. Bueno, pero había que pensar mucho y no tengo. Dejámoslo en top 5 por las dudas. Lo dejamos en top 5, así también entra Juan, ¿no? Que por ahí no ve tanto anime en general. No. O que no vio tanto. Bueno, ahora en este momento no. Yo no estoy viendo tanto anime, la verdad. Vamos, Lautaro, ¿cuántas horas de anime te fumaste? No, pero esta semana. Esta semana vi bastante Gundam Wing. Esta semana vi bastante entonces. Pero porque le estoy reviendo. Ah, bueno. Estoy haciendo un rewatch de Gundam Wing. Tiene que dar un oral después en la facultad. Claro. Tengo dos finales tengo que rendir ahora, así que sí. Y vas a escribir de Gundam Wing ahí también. Tranqui 120. Esto en parte tiene su origen en que cuando uno hace zapping en la televisión, si bien la tele ya decimos hace mucho que queda obsoleta, no encontramos anime salvo por alguna que otra propuesta lavada de Disney, como puede ser Yo-Kai Watch, que tampoco nos interesa realmente. Sí, no, además que no. Netflix hace poco estrenó lo que para muchos en esta mesa es uno de los mejores anime, claro, que es Fullmetal Alchemist. Por ejemplo. Ah, bueno, pero... Eso es porque yo pensaba que iba a saltar con cualquier cosa. Los canales infantiles son malísimos. Son malísimos. Pero estrenó Netflix, digamos, porque ya Fullmetal que mis Brotherhood es del 2005. Bueno, pero. 2009. Sí. Pensé que era un poco más. La versión original es del año 2004. Sí, bueno. Pero digo, en la televisión hay poco anime. Izat hace poco ha estrenado Gintama y un par de series también. Izat en su momento dio Evangelion, ¿te acordás? Dio Evangelion. Pero remasterizado y con. Otro doblaje. Con otro doblaje. Que no estaba tan bueno. No. Después quizás nos vamos a lo clásico. Cartoon Network redobla la apuesta con Dragon Ball Super y termina ahí, no termina hay mucho ahí. Más. Sí. quizás Canal Encuentro te pone alguna película subtitulada. Que está alguna de Miyazaki, digamos. Yo creo que he visto el año pasado, perdón que te interrumpa, Dragon Ball Z a la mañana en Telefe o Dragon Ball. Sí. ¿Puede ser que lo haya visto? En Canal 9 lo estaban dando el año pasado. Tenía una sección, ¿no? Estamos hablando todos juntos y nos estamos tapando. Tú es Canal Z o ZTV, sí, algo así. ZTV, sí. Que era con marionetas. ¿Y no estuvo dando algún programa de televisión, algún canal de televisión de aire, Naruto o algo así? Ah, no sé. Me parece que fue Canal 9 que supo poner a la mañana, pero en un horario hiperchoto. 7 de la mañana. 7 de la mañana, nada. Imposible. Es cuando los pibes se levantan para ir al colegio. Yo miraba a los Motorratones de Marte a las 6 y media pero de la mañana. Pero porque estaban en el Magic. No, ¿en Magic era? No. Sí, lo era en el Magic. Sí. Nosotros también, pero porque lo daban en un canal que era específico de pasaba eso, no era que era un canal de aire. Pero me levantaba a las 6 y media de la mañana y veía eso. Yo me acuerdo de Canal 13, cuando nosotros, yo iba a la primaria en séptimo grado, pasaba a la 1, Supercampeones. Sí, yo me acuerdo. Captain Tsubasa. Era un golazo, llegaba a casa, comía y miraba Supercampeones. La segunda serie. Claro, de hecho, bueno, lo que decíamos es que Canal 9 pone a las, creo que 7 de la mañana, series como Boki en busca del mundo cero, Los Caballeros del Zodíaco, y creo que Naruto también. ¿Pero para cuándo? 7 de la mañana de creo que día de semana. Claro, no, ¿hoy? ¿Ahora? Viendo, te digo un poquito antes, porque Tele 9 pone a la mañana su matutino, su noticiero, entonces por ahí te clava un Caballero del Zodíaco 6 de la mañana. Mirá vos. Indisculpable. ¿Igual están dando ahora Caballero del Zodíaco? No sé si ahora. Ah, bueno. Pero tengo registro de haber la visto pensando, promos. Porque sí. Pero da como para levantarse a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Antes de ir a la hora. Claro. Te clavas un Caballero del Zodíaco. Sí, bueno, entonces a raíz de cómo... te clavas un Cosmo. Sí, claro, el anime en televisión. Llegamos al séptimo sentido a las 6 y media. A las 6 de la mañana. Ya está. Decíamos que si bien el anime en televisión es un bien escaso, sí. Hoy por hoy las redes suplen esa carencia enorme que totalmente. Hay. Totalmente. Y las páginas alternativas. Bueno, hay una gran página que es Anime FLB, digamos. Sí, en el sentido que bueno, no supo brindar grandes momentos. Sí, lo bueno es que Anime FLB tiene en algunos casos AnimeFLB.net tiene en algunos casos series que están en su idioma original con la chance de verla doblada para los que quieran. Sí, claro. Amén de Netflix, que ya sabemos. Aunque también tiene cosas como la saga de Hades, que está en gallego y es inmirable. Todavía bueno, no la pude ver. Porque... En líneas generales es una buena página. Sí. Más allá de uno que pueda bajar series como hice yo en estos días con Gundam Wing a través del sistema Torrent. Digamos que es una página bastante... importante en ese es una página poderosa. ¿Alguien tuvo la experiencia de Crunchyroll? ¿Alguien tuvo la chance o alguien que conozca de suscribirse a... cuesta 50 mangos, no me parece impagable. ¿Qué es, Santi? ¿Qué es? Es un Netflix, pero solamente de anime. Pasa que me suena como que los estrenos que dan ahí son series que yo ya no podría ver por ahí. Claro, hay que ver, ¿no? Que hay anime. Me suena eso, claro. No, pero te digo, hay series que parecen buenas, de mechas, que están bien diseñadas. Ahora tienen la chance de poder verlas también en audio latino, porque hasta ahora era todo subtitulado. Han pasado Evangelion. ¿Y en idioma están en japonés, digamos, subtituladas? ¿O subtituladas están en inglés? No, japonés. Ah, menos mal. Porque japonés. No hay nada más choto que ver anime doblado en inglés. En inglés, Es lo peor de la historia. Sí, y se está promocionando mucho en Facebook a valor de 50 mangos por mes, que no me parece impagable. No considerando que Netflix, ¿cuánto está? Ciento... Sí. Está $8. Sí, pero bueno, tenés más variedad, digamos. Obvio, por supuesto. Bueno, pero está a mitad de precio. Igual no sé si ahora no va a subir, porque viste con el nuevo impuesto a través de decreto del presidente. Sí. Va a subir. Sube Netflix. Sube Spotify y sube Netflix. Pues por ahí empieza ahora el quilombo, ¿no? No tanto, creo. Claro. O sea, el despelote yo no creía que empezara con los jubilados ni con el 2x1, sino claro, con quilombo se arma. No me aumentes Netflix. Si nos tocan a los Netflix, ¿qué quilombo se va a armar? Exactamente. Y por esa razón, todo este preámbulo extenso que estamos haciendo tenía su su origen, su motivo, en hacer un top 5 de series de anime de cada uno. Sí. No sé por qué pintó. ¿Por qué pintó? Sí. Sí, porque no hay otra explicación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos, la pregunta es, ¿anime clásico, anime moderno, una mezcla? De todos los tiempos. Sé. Un mix de todo. Sí, sobre todo lo que vimos nosotros. Porque... Bien. Claro, no. Es como un top 5 completamente subjetivo. Porque es de cada uno. Sí. No es un top 5 general, sino que cada uno, digamos, que lo que le gustó. Bien, ¿quién quiere empezar? Mati. Empieza Juan para mí. No, yo no lo tengo que... Empieza Juan y su primer... Sí. Bueno, mi top 5 va a ser diferente a los demás, porque yo lo voy a... Seguramente va a ser muy peor, ¿no? Sí. Va a tener un solo ítem. Claro. Que va a ser, se va a llamar Dragon Ball Z. Sí, sí, exactamente. Porque va a estar apegado a la nostalgia y bueno, me parece que se puede, ¿o no? ¿Pero uno sí, solo? No, no, van a ser 5. Yo creo que pondría Dragon Ball Z en ningún orden en particular. Es el top 5, pero no pongo ningún orden en particular. Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, la verdad que pondría Hunter X, pues me gustó mucho, si bien lo vi de grande el anime. ¿Lo viste cuándo? ¿Hace cuánto? Lo vi el año pasado. Bastante grande. Bastante de grande. Bueno, está muy... Pero lo digo porque a pesar de ser un anime en apariencia para niños, claro, porque tiene mucha aventura, digo. Claro. Está muy bueno. Es que es una... Yo también lo vi, digamos, y concuerdo en ese sentido, que es un anime que tiene aventura y acción. Yo lo remarco específicamente porque Santiago no lo vio sin mirarlo. Pero tiene momentos dramáticos fuertes también. O sea, sí, es cierto. No quiero debatir todos los programas del Top 5 que yo estoy elaborando, pero la verdad que el Hunter X tiene momentos... Que para un niño resultarían bastante chocantes. Y me refiero a algunas muertes. No quiero hablar más porque Santi no vio la serie, ¿no? Pero, y no la va a ver. Y nunca lo verá. Bueno, pondría esos tres en ningún orden en particular. Y sumaría Attack on Titan, que a mí me encantó. Yo sé que acá hay dos detractores fuertes de Attack on Titan. Y One Punch Man. Y está no voy muy sobrevalorada. Sí, Attack on Titan me encantó. Igual acá me los que encantó. Nos están escuchando nos cagan a piñas, ¿no? Pero bueno. Nah. Que vengan, que vengan. De a uno. Presentaremos batalla. Bien, yo banco la posición de poner Attack on Titan, especialmente porque estaba es algo que está por fuera de la media de lo que se venía viendo, siendo que la mayoría son series con un diseño bastante rudimentario. Claro, hablamos en general de series, digamos, obviamente siempre con respecto a anime, pero no hablamos de películas. Claro, no, si no ya... Porque si no cambia y se modifica claro. El top 5. Claro, no, no, claro. Series, o sea, cosas que se vieron en televisión. Solamente en televisión. Bueno, una película también se puede llegar a ver en televisión, sí, pero claro. se sobreentiende. Sí, pero yo me refiero específicamente a... ¿Podés pensar y mandar un mensaje, Juan? No. Algo que fue básicamente series, capítulos, me refiero a algo que haya sido seriado y se haya visto en televisión con ese formato. ¿Y tu top 5? Bueno, mi top 5 por un lado tiene, primero que nada, en el puesto número 5 a la serie justamente Attack on Titan, por esto que decíamos, porque en un contexto donde la mayoría de series de anime están con un diseño bastante flojo en cuanto a complejidad, Attack on Titan va por una vía que me parece que es sumamente llamativa e interesante. En el puesto número 4 yo te diría que pondría, se me ocurre, ya que las películas están totalmente afuera, puesto número 4 iría Detective Conan también. Quizás debería estar un poco más adelante, la realidad es que... Los últimos tiempos le hicieron llegar ese puesto. Sí, últimas películas. La gran desventaja es que es una serie que hace bastante que ya debería haber terminado. Claro, porque contemos que en este momento Detective Conan tiene alrededor de 800 capítulos. No sé si llega a 900. Casi que llega a 900 episodios. Es bastante. Y tiene más de 20 películas. Más de 20 películas y lo peor de todo es que... Estrenada en 1996. Las últimas... 96, ya tiene 22 años. Claro. Es un conflicto que ya no hay chance de poder estirarlo demasiado tiempo más. Recordemos que nosotros vimos por primera vez en Argentina, me refiero, hasta el capítulo 54, que lo daban por Magic Kids. Exacto. En ese O sea, una serie que la vimos acá, estrenada en el año 2000. A través del Club del Anime la estrenó. Si no me por la pantalla de Magic Kids. Después tuvo su propio horario. Ya contó ahí con horario. Sí, después contó con creo su... que era las 6 de la tarde por Magic, me parece. Sí, tuvo varios horarios, 6 de la tarde, después 12 del mediodía. Digamos, tenía los horarios parecidos a los de Ranma medio. Pero a efectos de contar esto, me parece que es interesante la trama y se estrenó en un contexto donde lo que abundaba en televisión eran series de anime, pero vinculadas a pelea, romance, claro. ¿No? Y una cosa acción, de misterio terrenal. Claro, exacto. Entonces Conan fue con una estructura muy sencilla, quizás muy parecida al de algunas series norteamericanas. Esto es, como pasa con Doctor House, que se detecta una enfermedad, House busca la manera de poder curarla, encuentra el diagnóstico. Tres veces y la tercera le pega. La tercera es cuando ahí acierta. Con Conan pasa lo mismo, es decir, se produce un asesinato, Conan busca las diferentes pistas, duerme a su suegro, y toma su lugar utilizando su voz para resolver el conflicto. Recordemos que las dos estructuras de las dos series que vos nombraste están basadas sobre Sherlock Holmes. Exacto. Y también es verdad que el diseño de personajes era también bastante diferente a lo que veníamos viendo. Medio feucho, ¿no? Sí. Es que lo que llama la historia, el diseño de los personajes son... Vas a ser algo secundario. Claro. Sí. Son medio pedorritos. Cutres. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que Conan pasa a hacer una propuesta llamativa también por la historia. Es decir, un muchacho que tiene 17 años, que es detective, ve algo que no tenía que ver, una situación de mafia y cometa, lo descubren, además de cagarlo a palos, le dan una pastilla que supuestamente debía matarlo y lo reducen accidentalmente a un nene de 8 años que es el que ahora tiene que investigar cómo conseguir que para el esta antídoto. Altura debe tener como 20. Debe tener como 8. Y mirá, claro, si Conan tiene 8. 800 capítulos dentro del mismo año, más o menos, como que no. Es como los Simpsons. Claro. O sea, se cansó de resolver casos en un solo año. Claro, o sea, Conan en realidad, digamos, si nos guiáramos por la línea temporal real, ahora tendría 8 más 22. Claro, sí, tendría nuestra edad más. Tendría nuestra edad. O sí, sea, ni siquiera hace falta que busque ningún antídoto porque ya se las patea. Y los otros personajes no envejecen, tampoco es como Ash en Pokémon. Es que como no Ash en Pokémon y es como los Simpsons. Claro. Hoy los Simpsons, qué sé yo, Homero tendría 70 años, Bart tendría 32 y así. Pero bueno, todo pasa, es la linealidad que no se termina de resolver. Hay un capítulo de los Simpsons donde Lisa cumple años. Sí, está también en el futuro. Sí. Bueno. Pero ahí la serie recién comenzaba, que era segunda temporada, creo, la de Michael Jackson. O la primera, creo. Sí. Tercer lugar, también volvemos a la nostalgia, Evangelion, serie de 1995, también justamente porque detrás de una historia de robots planteaba una hermosa metáfora sobre la humanidad toda. También. Y el diseño de personajes, la verdad que llama mucho la atención. Sí. Lo cierto es que el anime de los 90 está un montón de escalones por encima del que venimos viendo, así que va Evangelion en el puesto número 3. En el número 2 va Cowboy Bebop, por supuesto, no solo por la banda sonora, sino por la historia. Volvemos al diseño de personajes. Estoy sufriendo por el puesto número 1. Ah, pero el puesto número 1 también tiene un importante valor nostálgico y también está justificado. Cowboy Bebop, entonces, puesto número 2, justamente por todo lo que estaba contando, un grupo de cazarrecompensas con un estilo casi jazz, casi swing, que está también, que resalta por lo que veníamos viendo, y con un doblaje que zafa, se estrenó por Locomotion allá por el año 2001 también, así que también funciona perfecto. Acá es donde van a discutírmelo muchísimo. Pero estamos preparando los vasos, tirando, sí. Okay. Despejame la mesa, sí, tiramos todo. Para mí en particular, el puesto número 1, si hablamos de series de anime, claramente es para Robotech por varias razones. Ah, te cerró la boca la otra. Pensaron que iba a decir. Dragon Ball Super pensó que iba a decir. Dragon Ball está. Igual para mí no es puesto número 1, pero está bien igual. Es respetable. Está bien, sí, la sí. Explicación de Robotech se pero para. Sí. Acá hay algo, una diferencia fundamental en cuanto a lo nerdístico. ¿Usted dice Robotech o usted dice Macros? Exactamente. Yo digo Robotech, pero voy a explicar por qué. Explica la diferencia entre Robotech y Macros. Robotech es una serie que acá se vio en diferentes canales de aire y de cable, que en realidad es la fusión de tres series japonesas que un empresario de cartoons norteamericano fusionó para convertirla en una sola, unificando los arcos argumentales. Y la estrenó en Estados Unidos y después en todo el mundo como serie de 85 episodios, ¿no? Después obviamente hubo películas, adaptaciones. Imagínate que un cabe aclarar que sí. Era muy brusco el cambio entre una serie y otra, no lo hizo tan armónico. Claro, digamos. Por el diseño de personajes. No por... era Harmony Gold. Claro, por el diseño de personajes, por la historia. O sea, el tipo agarró tres series donde habían robots y reescribiendo algunas partes, cambiándole el nombre a los personajes, la armó como que todo era una. Amén de esa truchada, que lejos de salir como el orto, realmente salió bien. A modo de recaudación le vino re bien. Le vino muy bien. Bueno, sí. Pero también es verdad que por aquel entonces nos llegaban pocas series de anime. Eso es cierto. Y además de todo, un componente para aquel que, como yo, lo vio en Big Channel cuando tenía 10 años en 1995, era que la trama era muy compleja para los dibujos que veníamos mirando, sino que además Robotech es la serie con la que muchos crecimos en este sentido. Una de las reglas de los dibujos animados que solíamos tener absolutamente fijada era que los personajes no morían. Sí. Que la muerte como concepto no estaba en ninguna de las series que habíamos visto. Eso es cierto. Cosa que no pasa con Robotech. ¿Por qué? Porque el anime japonés claramente es algo para gente inicialmente, digamos... Fue el primer Game of Thrones. Algo así. No puedo poner... Bueno, más o menos. No mueren tantos, pero es la primera que yo recuerdo que muere un protagonista. Sí. Te diría un protagonista y un secundario bastante importante. Te estoy nombrando los dos que se me ocurren, que son Roy Fokker y Ben. lo de Roy Fokker es lo que más... Claro, Roy Fokker fue traumático. Claro. Porque nosotros veníamos... Porque aparte era un gran personaje. Sí. Era el mentor... Es como que en Dragon Ball te maten a Vegeta y no existen las esferas del dragón. Claro. Sí, porque ya sabemos que en Dragon Ball, por más que muera... Claro. Morir es ir a hacer un trámite al banco y volver. Claro. O maten a Krillin y efectivamente no vuelva. No vuelve. No vuelve más. Como muchos que no vuelven más, dirían algunas personas por allí. Entonces va Robotech porque Robotech es varias cosas. Es una historia de amor sin ser melodramática, sin miel, sin azúcar. Es una historia de amor bastante bien planteada. Sí, un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso sin planteos pelotudos. Sí, eso. Pero también es verdad que es una buena historia de guerra y de alienígenas. Sí, igual recordemos que se gana la batalla con una canción. Sí. Entonces, digamos que sí. Claro. Se complican algunos temas, pero... es muy buena. Macros, que es la primera parte de esas tres series, digamos, hechas en base al nombre de Robotech, es la mejor de todas, de esas tres. Completamente. Y tiene principio y tiene final, no es que, digamos, tenés que ver las otras como para saber más. ¿Cuántos capítulos tiene Macros? Macros tiene 36. Ah, no es muy larga. Después le suman Southern Cross y después Mospida, que son, insisto, dos series que en Japón no estaban relacionadas, pero bueno. Le encontraron la quinta pata al gato. Para mí entonces puesto número uno claramente va Robotech. Bien, bueno. Lautaro Pérez. Yo tengo que decir, bueno. Ah, bueno. A ver, yo me hice una listita, así como cuando la uno va que al supermercado. Repasar, loco. No, porque hice una lista... Igual me parece que la tuya y la mía son muy parecidas. Son parecidas, pero vamos a empezar, a ver. Ah. ¿Empezamos el puesto número 5 o empezamos el puesto número 1? No, 5, sí. De bueno, atrás para adelante. De atrás para adelante. Hay que generar expectativas. El puesto número 5 para mí... es 100% sí valor nostálgico, que es Caballero del Zodíaco o Saint Seiya. Bien. Que esto, bueno, no, la mayoría de la gente ya toda la conoce, bueno, claro. la vieron de chico, por lo menos todo lo que tiene nuestra edad y un poco más chico también. En el puesto número 4 comparto lo que dice Santiago con Detective Conan, ya hicimos una breve reseña recién. Y está en el puesto número 4, antes era mi serie favorita. ¿Qué pasa? Y pasaron muchos capítulos, eso es lo que pasó. Claro. Pasó mucho tiempo y la serie no está cerrando. Y pocas ideas, mucho tiempo y pocas claro, ideas. Claro, se tornó como muy repetitivo algunas cosas. Sí. O sea, que algunos 800 capítulos, hay que pensarse 800 capítulos. ¿No? Sí, y hace falta ya un final, hace falta que el conflicto se cierre. Totalmente. Porque es lo mismo que le criticábamos desde otro lugar, aquellas tiras de Sword que duraban 500 capítulos y el puto conflicto no se cerraban jamás. Así es. Bueno, acá lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. Y inclusive, algo que nos molestó mucho fue que en la película 20, que se cumplían 20, que era el aniversario 20, digamos, de la serie, que se suponía que iba a tener una gran repercusión. Una revelación importante. Y no fue así. Resultó cualquier cosa. Claro. Giró para cualquier otro lado y nos la verdad que eso enojó y mucho a mí personalmente y supongo que al resto también. Sí. Pues nos hicieron creer que iba a haber una revelación que nunca hubo antes, una revelación muy esperada en la serie y resulta ser un chasco. Exactamente. Bueno, en el puesto número 3 comparto top 5, pero no comparto puesto con Santiago, porque Santiago la puso en el puesto 2, creo. Cowboy Vivo. Contemos más o menos brevemente de qué se trata Cowboy sí, Vivo. Por favor. Es la historia de unos cazarrecompensas. Digamos. Exacto. Del espacio, sucede en el año 2077. Hay naves espaciales. Es una historia en general bastante sencilla, podríamos decir. Es, no es sí, muy sí, compleja, sí, no son 26 complejo. Capítulos, pero tiene... Es entretenida, sí, es divertida. Entretenida. Se basa, o sea, tiene muchos... ¿cómo decirlo? A ver, aparecen... Suponete, aparece como si fuera Kareem Abdul-Jabbar. Referencias a de cultura Bruce pop Lee, y todas esas cosas. Exactamente. Sí. Y también lo central del anime, y a los que no les gusta el anime en general también se termina enganchando la serie, es la música. Exacto. Es tiene lo que más llama la atención sobre esta serie, que tiene buena banda sonora. La mejor banda sonora de la historia. Sí. Sacando por fuera de los animes, contemplando todo, tiene la mejor banda sonora de la historia. Y que cada capítulo, bueno, tiene un nombre de un tema conocido, digamos, como Bohemian Rhapsody, Sympathy for the Devil, digamos, etcétera. Y bueno, la trama está bastante buena y es muy divertida la serie. Así que bueno, para mí esa va en el puesto número 3. Ahora, el puesto número 1 y el puesto número 2 me cuesta mucho. A mí también. Y yo sé, perdón, pero te voy a interrumpir porque seguro son los mismos dos. Y sí, tengo el mismo dilema porque es estoy como pensando que se... por qué cuál está arriba y cuál está abajo. Yo te voy a dar mi motivo, cuál está arriba. A ver si es el mismo. Pero primero voy a aclarar. No, decí tu puesto 3, 4 y 3. Mi puesto 5 es, que ya lo dijo Santi, es Evangelion. Con una aclaración, Evangelion es una muy buena serie si la ves en un cierto rango de edad. Es una serie que yo la vi a los 14 años y es como que lo hace a uno perder la inocencia, en parte, ¿sí? Por ahí si la ves un poco más grande te parece una soncera, una pavada. Por ahí si lo ves más chico no lo entendés. No, pero va muy a lo psicológico, digamos. Exacto. Era algo que nosotros hasta ese momento no estábamos acostumbrados a ver. Bueno, vos cuando la ves de chico pensás que es una historia de robots. Claro. Y es mucho más que eso. Es una historia de psicología, es una historia de crecimiento. De hecho, yo la volví a ver y entendí muchas cosas que cuando la había visto, cuando tenía 14 años, no había entendido. Es una muy buena serie, pero sí tenés que verla en un cierto rango de edad. Mi puesto número 4 es Detective Conan, por lo mismo. Para mí nunca fue la serie. No, para mí sí. Nunca llegó. Me atrapó mucho, digamos. A mí me atrapó, pero siempre le faltaba un algo para que sea la mejor serie. Sentía como que algo le faltaba. Pero sí, siempre fue una de las mejores. Siempre fue un top 3. Ahora es 4. Por lo que hablamos recién, que ya no da para más. Mi puesto número 3 es Cowboy Bebop. Pensé que iba a ser 2 o... No, muy fanático de esta serie. Todos lo saben. Pero yo hay algo que valoro mucho de las series y es... Yo soy de las personas que se tratan de meter en la serie. Tratar de estar ahí. Tratar de vivir. Y si bien Cowboy lo logra, las que están en número 1 y 2... lo logran y mucho mejor, y te logran atrapar y te logran hacer sentir lo que está sintiendo el personaje, y eso para mí es un valor que puede tener un dibujo pedorro, un estilo, una animación pedorra, pero si te hace sentir lo que está sintiendo el protagonista, el personaje, lo que sea, el odio, la furia, la lástima, el amor, cualquier cosa. Y acá se está emocionando la visaria. Sí. Porque estas dos series, las dos cumplen eso y lo hacen muy bien las dos. Están muy despegadas del resto para mí. ¿Sí? Del puesto 3 pega un salto al puesto 2 y 1 y está muy peleada la cosa. Pero vamos a develar cuáles son las dos. En ningún orden, yo voy a poner mi orden, después vemos el de Lautaro. Las dos series son Hunter X y Full Metal Alchemist Brotherhood. Ese es el orden, la primera sería Full Metal Alchemist. Exacto, mi orden. Pero ¿por qué primero Full Metal Alchemist? Hunter X te hace sentir todo esto que dijimos, este abanico de emociones, sentir odio, sentir tristeza, sentir compasión, sentir la bronca que siente el personaje por las cosas que le pasan. Pero Full Metal Alchemist, además de hacerte sentir todo esto, trata un tema mucho más adulto. Trata un tema político, un tema de diferencias raciales, discriminación. Está situado en una época de guerra. Entonces es como que es un pelín más adulto y es como que trata un tema más serio. Hunter X es más aventura, más... más para pasar el rato. Más de infancia, digamos. Más de un crecimiento, por así decirlo. De las emociones que experimentás al crecer. Y el otro son directamente las emociones que experimentás siendo adulto, por las injusticias que hay en el mundo y todo lo que vos quieras. Pero me parece que Fullmetal Alchemist trata un tema mucho más adulto y por eso está un pelín más arriba que Hunter X para mí, no sé para dónde. Para mí es muy peleado el tema. Ahora, la diferencia es muy, muy, muy simple, porque... Otra cosa. No, perdón, carajo, perdón. Fullmetal Alchemist te hace sentir todo eso en 60 capítulos, bueno, y la otra tarda 200. Cállate tú. Claro. Bueno, no llega a 200. Bueno, 180. Bueno, Santiago dice, voy a tener que ver eso. No, Hunter X está todo completo. Exacto. Bueno, Para mí la diferencia es muy simple y es lo que acabas de decir recién. Full Metal Alchemist Brotherhood, porque hay dos, hay Full Metal Alchemist común, entre comillas, y Brotherhood. Claro, Brotherhood se basa más en el manga, digamos. Entonces, el tema de la diferencia es que hay una que está terminada y la otra que no. Porque Hunter X, Hunter x Hunter, mejor dicho, si bien tiene un final, o sea, si vos la ves, termina la serie, bien, termina, ¿no?, bien, pero continúa el manga y se va a continuar animando la serie en un futuro. Ah, ¿sí? Sí. Exacto. El tema es que, bueno, el que el autor del manga, digamos, el mangaka en sí, realiza muy lentamente. Tiene el una manga, enfermedad. De la enfermedad de la espalda, etcétera, pero hace. Es, o sea, se dibuja toma su tiempo. Cada seis meses, ponen una cosa así. Entonces, como que tarda demasiado en llevar todo el proceso, digamos, de la historia y eso. Yo creo que más que todo que es por eso. Pero las dos. Yo creo que si Hunter X, Hunter x Hunter, mejor dicho, llega a terminar en algún momento, va a ser muchísimo mejor que Fullmetal. Así todo te lo digo. No muchísimo sé, mejor. Pero eso no depende sé del final. Bueno, por eso. Depende cómo avance. Depende cómo crezcan los personajes para mí. Claro. Pero, porque eso es algo que hay que notar: que en Hunter X los personajes crecen. En Fullmetal también. Sí, en Fullmetal también. Pero como pasa menos tiempo, claro, crece más abrupto en Fullmetal Alchemist. Crece más, claro, es mucho más abrupto. O sea. Al principio lo vemos a un protagonista que tiene alrededor de 10 años y cuando termina, termina con casi 20 y algo. Claro. Entonces crece bastante, pero crece muy rápido. Este lo vemos más gradual en Hunter X. Exacto. Entonces, bueno, depende cuánto tarde la historia y cuánto crezca. Sí, pero yo creo que la historia de Hunter x Hunter es muy atrapante, sobre todo lo que estábamos hablando, digamos. Juan no es una persona que mire normalmente anime. Exacto. Y le hinchamos mucho las bolas como para que lo vea. La vio y le terminó encantando. De hecho, sí, la sí última saga, que se llama Hormigas Quimera, es una saga que empieza lento, o por lo menos a mí me parece que empieza lento al principio, no, pero termina siendo una sí saga de la concha de la lora. Sí, sí, sí. Y que es obligatorio que lo cualquiera que la vea, guste, Santiago, que le guste más o menos el anime, la vea, ¿no, Santiago? Y, sí, señor. Igual no coincido, para mí no empieza lenta, empieza perfecta. Del primer capítulo me gustó a esa mí saga. Me costó un poco. A mí me costó un poco arrancarla. A mí me gustó todo. O sea, yo venía viendo toda la serie, calculen que a eso del capítulo 70, más o menos 60 y pico. Pues son, no, casi el capítulo 80, pues son 100 capítulos la saga. Una saga que dura 100 capítulos. Exacto. Tremendo. Además, calcularle que, claro, es la mitad de la serie, un poco más de la mitad de la serie. Entonces vos decís, vos venías viendo sagas cortitas. Claro, de a 20 y pico capítulos, 30 capítulos, ponele. Y te clavaron una saga de 100 capítulos. Exacto. Pero que tiene una historia de la reconcha. Bueno, pero está re bueno. Y empieza a narrar. No, empieza narrando. Empieza contando una historia que vos decís. Esto, primero que no se tiene va nada, la mierda, que ver, sí, nada que ver con lo anterior. Vos decís, acá la cagan todo. Es como muy al otro extremo. Sí. Nunca se había visto algo parecido, no, a esto. No. Vos decís. Vos empezás la saga y yo para mí dije, no, ¿qué estoy viendo es esto? Y la cagan todo, la cagan todo. Exacto. Y no la cagan nada. No. Sí. Además, sí, me gusta esa saga particularmente porque. O sea, los villanos son tan grosos y se reproducen tanto. No voy a contar acá con spoiler. O sea, posta, casi toda la saga pensaba que los héroes, los protagonistas, estaban hasta las re manos. Aparte, lo que tiene de diferente en general Hunter x Hunter. Bueno, con la saga de la Riodan también estaban, claro, hasta las re manos. De las demás series en general es que el protagonista principal nunca es el más fuerte de toda la serie. Nunca. No. Es el más fuerte. No es un Goku. Claro, no es un Goku. Es un. Es fuerte Han, igual. Es un fuerte. Tenshin Han, un Krillin. Claro. Sí, no, Krillin no. Vale. Sí. No es tan fuerte, no, igual, el protagonista principal. De hecho, lo recontra cagan a palo durante toda la serie. Sí, pero tiene mucha voluntad. Es más una cuestión de personalidad. Por supuesto, por supuesto, pero yo digo el nivel de fuerza. No, no es tan fuerte. Pero bueno, eso es lo que tiene de bueno. Es. Y Full Metal Alchemist pasa más o menos lo mismo. Exacto. Que el protagonista principal es muy fuerte, pero nunca es el más fuerte en general. No. Exacto. Eso es lo que ni llamo. Tampoco es que sea un superhéroe, digamos. No, claro, tiene poderes, digamos. Lo que tiene es la alquimia, claro, que es como una magia. Es como un poder, igual. Es como una magia. Bueno, es como un poder. Pero si no puede es sacar que, armas, así que sea. Pero sea, no es que solo él lo tiene, sino que lo todo el mundo lo, claro, tiene. Incluso hay algunos que lo tienen mucho mejor, ¿no? Sí, entonces, y mucho más fuerte. Exacto. Y bueno, y con Hunter x Hunter pasa lo mismo. Exacto. Amigos, bueno, hasta aquí entonces nuestro top 5 de series de anime. Estuvo extendido, ¿no? Ustedes pueden dejar, si quieren, su mensaje en la cuenta @vendertweets. Estamos también en Instagram. Que manden a la cuenta de Twitter, por favor, el top 5. Sí, @vendertweets, así tal cual y como se dice. Nos buscan en Instagram como InstaVenderFM. Y también vamos a tener de todo para el día de hoy, porque vamos a hablar de Star Wars Episodio 8 y The Disaster Artist / The Room. La mejor peor película de Estados Unidos, sí. Emparentable con otra gloria argentina que es Un Buen Día, de la cual también, si quieren, podemos hablar. ¿Escuchamos un poco de música? Dale, vamos, por favor. Esto que suena es The Weeknd y la canción se llama Can't Feel My Face. 10 de la noche, 6 minutos. Empezamos de esta manera, bienvenidos. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come.